¡Ey! Hoy es 8 de noviembre de 2020 y estamos en Espacio Culto, Usera, Madrid, España. Bienvenido y bienvenida al programa número 17 de Radio La Chipén, un proyecto experimental, costumbrista y distópico donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Hoy vamos a dedicar los próximos 60 minutos a la medianoche, ese momento en el que el reloj marca las 12 y un nuevo día comienza, la hora mágica, la hora de las brujas, la hora donde el toque de queda nos obliga a todos los vecinos y vecinas a estar en casa. Y por eso hemos colgado este programa a las 00:00, aunque luego tú lo escuches a la hora que te dé la gana. Contamos con la participación de Luis, de Mercedes y de Pam, aquí en nuestro estudio improvisado de Espacio Culto. Si todo sale bien, también hablaremos con Irene Pérez, una joven pintora que trabaja en este coworking de artistas, y también realizaremos una llamada canalla a nuestro querido amigo David Torres, también conocido como Moss, que en esta ocasión no puede acompañarnos, pero siempre está aquí, en nuestro pecho, junto a nuestra patata. Aquí arranca un nuevo capítulo de Radio La Chipén de Usera a todo el mundo. Era la noche, y en mi estancia lóbrega crecía la oscuridad. Chisporroteaba pálida mi lámpara agonizando ya, y derramaban sus reflejos lívidos siniestra claridad. Afuera, el viento a mis ventanas, áspero, hacía rechinar, azotaba, cayendo con estrépito, la lluvia en mi cristal. Y al rasgar con su espada de relámpago el caos, la tempestad, inmenso grito de dolor y cólera del cielo herido ya, ronco rodaba por el ancha bóveda el trueno funeral. Y temblaba la tierra, y más horrísono, bramaba el huracán. A medianoche, Manuel María Flores. Una habitación. Una habitación. Cuatro paredes suficiente para vos. Una habitación, una habitación. Si no querés ir pa' casa, en la recepción pido una habitación. Bebé, una habitación. Vos y yo, ahí encerrados, trap y reggaetón. Una habitación, una habitación. Decirle a Ricón que un vulgar te martilló. Una habitación, vos y yo, ahí encerrados, trap y reggaetón. En la habitación, una habitación. Ma, decirle a Ricón que un vulgar te martilló. En la habitación. KDM y Neopistea. Estás escuchando Radio La Chipén. Bueno, yo hoy quería hablar un poquito de qué significa la medianoche en la cultura. También quería empezar diciendo que cuando hablamos de la medianoche tenemos que dejar claro que no para todas las culturas es lo mismo. O sea, por ejemplo, en el calendario hebreo se considera que el día empieza desde el ocaso del sol hasta el ocaso del sol del día siguiente. No como en el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, que consideramos que el día acaba y empieza a las 12 de la noche. Y bueno, esto era un poco una especie de introducción para saltarme el tema completamente. Hasta aquí la sección de Luis. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Ha sido... No, adelante, Luis, dale, dale, que estás haciendo bien, has hecho una buena presentación. Ya, hasta que me has cortado, como siempre. No sé por qué esto se empieza a convertir en costumbre. Yo intento hacer algo serio y de repente llega el... Pero es que no sé por qué te pones ahora a hacer cosas serias. O sea, has dicho la palabra gregoriano y a mí ya me han dado ganas de hacer un fade out, de quitarte el micrófono. Ya, yo, realmente es eso. Que a ver, yo realmente me quería preparar una cosa sobre los ritos que se suelen hacer a medianoche... Uh-huh. Pero en un momento dado me despisté y acabo preparando una cosa sobre el calendario, que no tiene nada que ver con la noche, aunque un poquito sí. Algo tiene que ver. De hecho, es que me has cortado justo en una cosa muy bonita, que es que nosotros consideramos la medianoche a las 12, pero por ejemplo en las culturas orientales la medianoche se considera el Nahir. No, Nahir no, Nadir. Nahir debe ser una persona, ¿verdad? La he liado ya. Te queremos, Nahir. El Nadir, que es el momento en el que el sol está justo en el lado opuesto nuestro de la Tierra, que para mí es más medianoche que la medianoche. Es también un tipo de plano cinematográfico. Sí, lo estuve viendo. Es cuando se ilumina la cara también desde abajo. O cuando la cámara se sitúa justo debajo de los pies. Bastante guay. De hecho, el rollo este de ponerse una linterna debajo de la cara es un poco por conseguir la iluminación esta tétrica. No sé. Eso es. Yo me preparo una sección que no tiene ningún sentido. Pero yo bueno, pero ya hemos hablado del Nadir. Del Nadir. Yo tiro para adelante. Entonces... Claro que sí, la medianoche. Porque este programa se está emitiendo a partir de las 12. El calendario. Venga, dale caña ahí al calendario. Esto es una chapa terrible, pero bueno, o sea, yo ahí he estado estudiando un poquito el tema de... Porque también me causó como mucha curiosidad el saber de dónde viene nuestro calendario. O sea, el por qué se divide el espacio-tiempo occidental. Gracias. Occidental y de todo el mundo. Bueno, y de todo el universo. Vamos a ser inclusivos. Sí. ¿Por qué se divide en 365 días? Y más que eso, que sí que tiene como una cosa lógica, que es el ciclo solar, el por qué hay 12 meses. Que no sé si es algo que os habéis planteado. ¿Por qué los hay? Porque en un momento dado el calendario se empezó a generar como una cosa lunar. Entonces se contaban lunas y salía que cada luna era más o menos cada 29-30 días. Entonces, al cabo de un año, se generaban 12 de esos ciclos. Hubo un problema porque sí que existe un pequeño desfase entre el calendario solar y el calendario lunar, que si tú coges el calendario lunar, siempre te faltan días al final del año. Uh-huh. Entonces, tenía muchos problemas a la hora de generar calendarios. Voy a decir calendario muchas veces, me temo. Es que decir almanaque no me sale. Tú utilizas las palabras que tengas, que son dos, pero bueno, utilizas todas las que puedas. Pues entonces, el tema del calendario, que teníamos un desfase y no acababan de entender muy bien, o sea, se usaba mucho sobre todo para agricultura. En el momento que el ser humano se asienta y empieza a plantar y este tipo de cosas, tenían un problema para saber cuándo exactamente tenían que plantar. Entonces, todos los calendarios se basaban en los ciclos lunares, hasta que los egipcios se dieron cuenta de una cosa, que el nombre técnico es el orto helíaco, que suena guay. Culo. Sí, y que es realmente el día en el que Sirio por primera vez sale por encima del sol, uh-huh, en el horizonte. Entonces se dieron cuenta que justo a partir de ese día era cuando empezaban las inundaciones y las crecidas del Nilo, y empezaron a contar los días entre un orto y el siguiente orto. En serio, ¿esto es así? O sea, ¿te has leído y te has documentado? ¿O has dicho, cómo voy a decir la palabra orto en mitad del programa varias veces? Es así, es bastante curioso, porque es que al final tiene... Mercedes está buscando orto. Ha cogido el móvil para mirar a ver si realmente está... Busca orto egipcio en Google Imágenes. No. Quedaos con Sirio, que esa historia es más bonita. Claro, sí, Sirio es el que marca el inicio de las inundaciones, claro. Y entonces se dieron cuenta que entre Sirio y Sirio... Entre Sirio y Sirio. Había 365 días, y también se dieron cuenta de una cosa bastante curiosa, que es cada 4 años se les desfasaba un día. No. Entonces se dieron cuenta que realmente un año no son 365 días, sino 365 días y 6 horitas. Uh-huh. Y de ahí vienen nuestros años bisiestos. Anda. Que aquí viene el siguiente dato súper interesante, se llama bisiesto porque los romanos metieron ese siguiente día el 24 de febrero. Hicieron dos 24 de febrero, que era el Sextus Dei, Sextus día del mes de febrero. Y al siguiente, como no tenía nombre, lo llamaron el bisextus. Hablando de los romanos, bueno, hablando. Algo que siempre entra en una conversación. Claro, y esto es lo típico, que estás en una terraza y de los romanos. Pero adelante. Luis, ¿a quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Ahí estamos, pobrecitas, qué pena me dan que murieron las dos señoras, siempre en nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿De qué señoras habláis, por favor? Las del Imperio Romano. ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo? Primero, si nadie sabe de qué estamos hablando, que ponga baptisterio romano del siglo I, palito, YouTube. En YouTube, y que se deje llevar. Que se deje llevar. Yo no lo he visto y tengo dudas de si lo voy a hacer, y aconsejo al oyente, si hay alguno, que no lo haga, porque vete todo. Es maravilloso, una joya de la cultura española. Eso es cultura, bueno, por... Allá, cada uno la... Perdón, yo estaba hablando de los romanos. Volvemos a los romanos, por favor, romanos, que si no me pierdo... Que por entonces... una vez que Luis ha leído un par de páginas, vamos a dejarle que las cuente. ¿Tá? Bueno, he leído todo en Wikipedia. ¿Qué dice la Wikipedia? No, muy lejos. Los romanos tuvieron dos calendarios. El primero, que era un poquito caos, ¿vale? De hecho, voy a leer la explicación que tiene Wikipedia de esto, porque me ha encantado la explicación en sí. Con los progresivos reajustes se fijaron meses de 31 días, marzo, mayo, julio y octubre, de 28 días, febrero, que cada 4 años tenía 29, y de 29 días los demás, intercalándose un mes de 27 días cada 2 años. Así, el primer tercer año del ciclo tenían 355 días, el segundo año 383 y el cuarto 382, o sea, 1.474 días. Y luego, cada mes se dividía en semanas diferentes de 4 o 9 días. La segunda y cuarta semana del mes eran de 8 días, la tercera de 9, salvo en febrero que eran de 8, y el de intercalar que era de 7. Y la primera semana era de 6 días y los meses de 31 y de 4 en los demás. Está tan bien explicado que no creo que necesite nada más. Clarinete. Claro, de aquí saco dos cosas que me hacen mucha gracia, que es de dónde viene la palabra lustro, que lustro sabéis que son 5 años. ¿Has sacado algo claro de eso? Sí, tío, y es que cada 4 años se hacían sacrificios, que eran los lustrum, y al 5º año se recogían los impuestos. Y hacían ese trozo y decían, pues esto es un lustro. Ah. Al 4º matamos y al 5º donamos. No se me ocurre nada que decir aquí. Vivan los lustros a matar. Y luego los romanos, como se dieron cuenta de que esto estaba todo muy complicado, crearon un siguiente calendario, que era el juliano, que ya es como muy parecido al nuestro, y que, a ver, sobre todo lo que hemos heredado de aquí, y me hizo bastante gracia al leerlo, era el tema de los meses. Los romanos empezaban el año en marzo. Destornillante. Yo me parto con los romanos unos cachondos. No, pero joder, o sea, ¿nunca os ha pasado que siempre decís por qué septiembre, octubre, noviembre y diciembre son el 7, el 8, el 9 y el 10 y no corresponden? Me ha quitado muchas noches de sueño eso. Sí. Pues yo... a mí siempre me ha jodido un poco. O sea, a mí que me gusta tener las cosas ordenaditas. O sea, diciembre si es el 10 es el 10, no es el 12, ¿vale? O sea, ¿por qué? Romanos, ¿por qué? Porque ellos empezaban en marzo. Claro. Y de hecho había más meses. O sea, realmente había un 5º mes, que era Quintilius, que era ahora julio, y teníamos el Sextilius, que era agosto. ¿Y lo echamos de menos? No lo echamos de menos porque se pusieron el nombre de Julio César y Octavio Augusto, y es como muy guay tener julio y agosto, que son de verano. Ah, eso está muy bien. Vale. Y ya, así como me queda una última cosa que decir antes de que me cortes, Guillermo, que te estoy viendo que estás haciendo gestitos raros. De verdad, que hoy te estás luciendo, ¿sabes? Esto sí que me mola, porque en el año 29, en la URSS, decidieron que el calendario gregoriano no molaba nada, entonces crearon... ¿El año 29 de qué siglo? En 1929. Ah, vale. En el 29 estamos hablando de los romanos, vete tú a saber de qué siglo estamos hablando. No, es que ha pasado mucho tiempo. Vale. Elipsis gorda, elipsis llegamos gorda a Lenin. ¿Vale? No anunciada. Vale, venga. Okay. Y llegan y de repente deciden que van a hacer un calendario mucho más óptimo a la hora de industria. Y entonces se crearon un calendario, que es el calendario soviético revolucionario, en el que hicieron seis semanas por mes de 5 días. Y dividieron a la gente en grupos de 5 colores, amarillo, rosa, rojo, morado y verde, y cada uno libraba en un día diferente para que no coincidiesen todos juntos y no bajase la productividad. ¿Esto ocurrió? Sí, les duró 2 años hasta que cambiaron el número de semanas y luego en el año 40 volvieron al calendario normal. Pero es que ellos decían que eso de parar todos el mismo día, cerraban la fábrica, las máquinas se enfriaban y no tenía sentido. Entonces lo que querían hacer era como intercalar las fiestas. ¿Qué es lo que pasaba? Que por un lado guay, porque lo mismo no coincidías con los colegas y no tenías por qué quedar con ellos, pero por otro lado a lo mejor había gente a la que sí que quería ver. Igual ese calendario se puede aplicar ahora con las restricciones COVID. Puede ser. ¿Es una idea? No deis ideas, por favor. Sabemos quién nos dirige y la cagamos, pero bien. Ahora, pero lo de los colores es guay. Dejamos Power Rangers. En la voluntad del oyente, el que quiera profundizar o desmontar todo esto que nos ha contado Luis, a ver si se lo ha inventado o es real, lo puede Hombre, yo diría que mejor que eso, que busquen el baptisterio romano del siglo I. Esa es la recomendación, ¿no? Sí. Es mucho más interesante ver a las hermanas... No hemos buscado el nombre mientras, ¿no? Baptisterias. Y al hermano Baptisterio. Sí. Bueno, no, interesante, la verdad, la reflexión. No sé a qué cuento, porque estamos hablando de la medianoche, pero hemos acabado hablando de los romanos. Es que empecé con la medianoche y eran todos ritos de... Ay, pues a partir de las 12 de la noche de San Juan, inscribes en un árbol una cosa que jugará para siempre. Y si con tu pareja tiráis 2 agujas de pino en un agua y se juntan, estaréis juntos pero para siempre. Tío, cuando lo leí... Pero es que el ritualeo me ha parecido tan aburrido y tan manido. Cuando lo leías, ¿tenía ese toniquete en tu cabeza? Sí. Vale. Entonces entiendo que no lo hayas querido hablar de eso, está claro. Hubo una que sí me gustó, que en Galicia hacía en la noche de San Juan, que era cogía de las meigas. 3 patatas, una entera, una partida y una pelada, y la metían debajo de la almohada. Y a la mañana siguiente metían la mano sin mirar, y la que sacabas era como iba a ser tu año. Si sacabas la pelada mal, si sacabas la medio pelada, medio bien, y si sacabas la con piel, guay. O al revés. Esa es la verdad, es que no me he quedado mucho con el dato, pero... Eres una enciclopedia humana. Vamos a continuar porque vamos, es que si le dejamos carreta de Luis puede estar hablándonos ahora mismo de los celtas en un periquete. Es que ahora, claro, ahora he salido de lo que estaba leyendo, entonces me vas a tener que quitar el micro. No, lo voy a hacer con una canción que ha recomendado Mer, porque dice que le recuerda, se sentía muy identificada. Ahora nos lo va a explicar mientras la escuchamos por qué. Gracias, Merche. Muchas gracias. LOL, ha entrado. cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera, alma mía, cuánto poseo, la luz, el aire y el pensamiento, cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera, alma mía, cuánto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando en la noche, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que quizás fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tienes excusas para tu traición, que tuviste mil motivos, que entre en razón, que quizás te habla al oído, como el llanto, ¿no? O enmiar del fuego de la pasión, porque con llorar no se compone. Entonces, a mí dame otra noche, otra, otra, otra noche, otra, ay, que yo no te boté, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra. Intocable, de Don Omar. Estás escuchando Radio La Chipa. Sala Sol. La puerta de la Sala Sol se mueve despacio mientras espero para entrar. Uno de los vigilantes me dice que estoy demasiado pasado. Le intento explicar lo más serio que puedo, que estoy bien, que no se preocupe. Me mira de cerca y me dice que me van a vigilar y que a la primera tontería me sacan a la calle. Yo asiento y trato de sonreír mientras camino intentando mantenerme recto. Y entro en la sala y me apoyo en la pared para bajar la escalera que lleva hasta la sala, enrollándose sobre sí misma. El linóleo azul de los escalones huele a cerveza y a fiesta. A la mitad de la escalera hay un pequeño rellano semicircular. Una chica morena con el pelo rizado y los labios rojos deja que se le corra el rímel por las mejillas. Me acerco torpe y le trato de acariciar una de ellas con la yema de los dedos. Ella me da un manotazo y me corta el movimiento al mismo tiempo que me llama imbécil. Yo me echo un poco atrás y encojo los hombros y subo las manos a la altura de estos, con las palmas hacia ella. El movimiento de las escaleras me hace pegarme a la pared de nuevo mientras sigo el camino hasta la sala. A la derecha está una de las dos barras. Me acerco abriéndome paso entre un grupo de gente que se interpone en mi camino. Llego hasta la barra y apoyo los antebrazos y dejo caer la cabeza hasta que se queda a unos 20 centímetros de la barra. Creo reconocer a Iggy cantando y empiezo a mover la cabeza, como si mirara uno y otro brazo, con los ojos cerrados. Al final levanto la vista y veo una camarera mirarme. Un ron cola. Me da igual que ron, pero que no sea Brugal, por favor. Cojo un vaso de tubo y lo llena con hielos. Llena el vaso hasta la mitad de ron y abre una botella de Coca-Cola. 9 euros. Sujeta el vaso de tubo hasta que saco la tarjeta de crédito de la cartera y se la doy. Escribo mal el PIN la primera vez, acierto a la segunda. Código correcto. Vacío la parte de la botella de Coca-Cola en el vaso hasta que se derrama un poco sobre la barra. Trato de pedir perdón mientras cojo mi ropa y me sumerjo en el fondo de la sala. Noto el ambiente cargado y me dejo llevar por el movimiento de los cuerpos que me rodean. Es un calor agradable que me mueve al ritmo de la música. Suenan Pulp. Me acerco a las pequeñas escaleras junto a la cabina del pincha y me quito la chaqueta y la tiro en los escalones. Le doy un trago a la copa y me entra una náusea. Empiezo a mover la cabeza hacia los lados al ritmo de la música y me meto entre la masa humana. Ahora noto el sudor directamente sobre los brazos. Me dejo llevar y apoyo mi espalda contra alguien mientras bailo. Una chica morena baila a 1 metro de mí y me acerco para bailar con ella. Me sonríe y le ofrezco de mi copa. Da un trago y me la devuelve. Sonrío y me alejo bailando. Alguien me toca el hombro por detrás. Me giro y veo a Juan. Sonia me está buscando, está preocupada. Vuelve a casa. Estoy bien. Me acerco donde debería estar mi chaqueta y no la veo. Doy un trago a la copa y siento de nuevo la náusea. Alguien pasa y me tira la copa al suelo. Intento pedir perdón a mi alrededor y siento la náusea de nuevo. Me muevo rápido por la sala, camino del baño, me sube el vómito por la garganta y lo aguanto como puedo en la boca. Me tambaleo mientras bajo las escaleras y entro al baño. Vomito en el lavabo. Alguien me pregunta si estoy bien. No puedo hablar. Levanto un pulgar y vomito de nuevo. Sonia te está buscando. Vete a casa. Subo las escaleras y paso de largo la sala. Oigo de fondo a Bowie y muevo la cabeza al ritmo mientras llego a la puerta. Paso entre los de seguridad y cruzo la calle. Me siento en la acera, con las piernas encogidas y noto el frío de la pared en la espalda. Oigo la voz de Sonia. Mi nombre. Hundo la cabeza entre las piernas. Sala Sol de Luis Belda, marzo de 2018. Vale, aquí iría un aplauso rotundo. Pero es producción. No nos hubiese costado demasiado buscarlo en YouTube y sacarlo, pero así nos curramos los programas. porque esto es un relato que ha leído Pam, pues que habla de la noche, ¿no? De la noche madrileña, que está escrito por Luis. Ya por fin lo has conseguido. Yo creo que tú querías participar en la radio para que leyésemos un relato tuyo y por fin lo has conseguido. Pero no era este. No era este. Bueno, pero has conseguido un relato. ¿No era este? No, yo quería reír el de sudor realmente, pero lo que no sé por qué, en qué momento se me cruzó el cable y te envié este, que hombre, también me gusta. Yo elegí este, de los que me mandaste, yo pensé, a mí me molaba este, para en plan descripción no, de la noche. No, la noche, la medianoche, cuando anda que no hemos salido, a mí lo que has expresado en ese relato, debo reconocer que alguna vez me ha pasado. Esa sensación, joder, ¿no? A mí eso de que de pronto alguien estés en la noche. Es decir, ¿qué tal? Y tú dices con el dedo. Cuando te dan de beber en la copa, ¿os acordáis de eso? Cuando alguien te daba de su copa que no conocías y bebías. Ahora con el coronavirus, imagínate. No, eso ya no. Eso no va a volver a ocurrir. No. Eso pasará el año que viene, espero. No. Compartir minis. Compartir minis. Oye. Bueno, pues cada uno con su pajita. Vale. Esa pajita que te han comprado, que no es desechable, ah, sí, la puedes usar para estas cosas. Cuando te para crezca una copa, del mini de la peña. Bueno, Luis, mola el relato. Yo creo que de vez en cuando tampoco hay que abusar, ¿no? Podemos meter algún relatillo que está chulo. A mí me ha dado mucha nostalgia este relato. Joder, sí, pero porque es, claro, relata momentos de salir de ocio que ahora mismo no vivimos. Sí, tío. La noche es oscura y alberga horrores. Vamos a aprovechar para hacer una mini entrevista express a nuestra compi Irene, que aunque ella no lo sepa, bueno, sí se lo sabía, ¿no? Ha estado presente en muchísimos de los programas que hemos realizado, porque mientras ella está aquí pululando, pintando, nosotros hemos hecho ya unos cuantos programas, ¿verdad? Tú nos has visto aquí. Hola, Irene, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Bien, acércate un poquito al micro para que se te escuche así un poquito mejor. Me acerco. Wow, fenomenal. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? Pues trabajar, como siempre. Trabajar, ¿verdad? En mi segunda casa. Sabes que te invitamos solo por tu fama y tus influencias. ¿En serio sois tan interesados? Somos súper interesados, ya lo sabes muy bien. Porque, sí, tú ríete, pero Irene tiene más seguidores que tú y que yo multiplicado por 6. Tengo 3, ¿sabes? Pues eso, vale. también te lo ponemos fácil, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Espacio Oculto? 3 años con este ya. ¿En serio ya llevas 3 años? Yo creo que sí. Hostia, tú. Ya me conoces. Joder, has envejecido 3 años, ¿sí, Guille? No, he envejecido muchísimo más, me temo. Pero qué guay. Pues oye, qué bien que estés ahí. ¿Qué tal estás en Espacio Oculto? Pues muy bien, muy bien. Tengo al mejor jefe del mundo. ¿Sí? ¿Quién es tu jefe? Pues creo que eres tú. Fíjate. No, yo jefe tuyo no soy, vamos. No, para nada, vamos. Tú, bueno, pues muy bien. Buena compañía, buen rollo y mucho trabajo. Qué guay, tía. Que en otra ocasión, porque sabes que quiero hacer un programa de 24 horas, ¿vale? Hablando de cosas del barrio y tal. En otra ocasión quiero entrevistarte un poquito mejor, porque, bueno, hay que decir que Irene, eso lleva aquí 3 años, pero que hace bastantes exposiciones, tiene mogollón de encargos. ¿Cómo la gente puede encontrar lo que haces? Pues sobre todo a través de mi Instagram, que es Irene Pérez, mi nombre, acabado en ART, de Art, Irene Pérez Art. Y luego exposiciones y todo eso con el tema del COVID, pues ha sido complicado este año, pero el año que viene ya... Bueno, pero has tenido encargos. Yo, la verdad es que yo vengo, pues cuando vengo a Espacio Oculto, que vengo mucho a trabajar, a hacer otras cosas, casi siempre estaba por aquí Irene trabajando, pintando, le dedica muchas horitas y me alegro que saber que eso, que por lo menos, más o menos ahí, pero estás teniendo una actividad bastante regular. Que ojo, que no todo el mundo lo consigue aquí de muchos compañeros. Lo que hay que tener es pasión, cada uno por su trabajo y... No, a veces la pasión no solo basta, no sé... Pasión y actitud, y ganas. Sí. Vale, aquí, espera, que Luis levanta la mano. Es que estás haciendo una entrevista así como muy guay, pero hoy hemos venido a hablar de la noche, entonces pregúntale, no sé... Es verdad. ¿Qué sucede en Espacio Oculto por la noche? Bueno, una pues pregunta. Pues Que se vuelve muy oscuro, porque mucha luz no es que haya. Quería algún cotilleo o algo. Me ha salido fatal. Salseo de la noche en Espacio Oculto. Salseo de la noche, no sé, pues si es que saberlo. Como no me haga el salseo yo sola, porque aquí por la noche. Es la muy tranquilito, es un horarios. Sitio para trabajar muy bueno. Para claro, colorar, jamás se ha montado aquí una fiesta. Jamás. Y jamás se volverá. ¿Has escuchado cosas? Pues en la soledad los de la noche. Vecinos de arriba, bueno, se les oye a veces. Pero vamos, que poco más. Nada, oye, Ire, que en otra ocasión te vamos a hacer una entrevista un poquito más en profundidad. Vale. Te agradezco mogollón y agradecemos mucho, mucho que nos pongas ahora en tus historias o en donde te salga de las narices, como este expósito y el muchacho este, y, bueno. Y de aquí al estrellato lo petamos juntos. Pero si no me habéis grabado, no puedo subir nada. La grabamos, la hemos grabado. Ah, vale, vale, grabado. Eso sí, para tus stories. ¿Qué pasa? ¿A qué, Mercedes? ¿Hemos estado a la altura o no hemos estado a la altura? ¿Cómo claro. hemos grabado? ¿En horizontal o claro, en vertical? En vertical, claro. Para los stories. Bien. No es mal, no es solo mal. Hay una forma. Sí, bueno, a mí me explicaron otras cosas, pero las cosas han cambiado desde entonces. Ire, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo por aquí. A vosotros. Y otro día más y mejor. Hombre, pues espero. Cuídate. Vamos con una canción que yo creo que esta ha sido sugerencia de Pam. Porque es muy folky ella y la verdad es que es un temazo. Seguimos en Radio La Chipén. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon a table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rose. Come to see the governor. She want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Gamble, and you better not fight it off. Claro, no perdón, había... Perdón, se me ha ido a mí, pensaba que no había pildorita, que da la sección noche guay. Pasan ¿no? cosas. Ahí está. Vale, eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Ya. Yeah. Pero eso es súper amplio. ¿De qué queremos hablar cuando decimos? Vamos a concretar sobre cosas que ocurren por la noche. Pero... Lo primero que se nos venga a la cabeza, es automático. No te pongas nerviosa. ¡La teletienda! No chilléis al micrófono, por favor. Teletienda, dices tú. No, yo realmente, o sea, yo era mucho más fan del softcore porno este que echaba en el Canal 7, pero teletienda. Bueno, pero estamos hablando de lo que vosotros veíais en la tele, ¿no? Entonces, de madrugada. ¿Quién no ha visto la teletienda por la noche? Sí. Aunque sea sin querer. Pero sigue habiendo teletienda, es que en la televisión ya no... Sí, hay teletienda... Pero no era como la de antes, porque la de antes es verdad que tendría su audiencia, porque no estaba tan ramificado todo. Sí, eran casi como talk shows dedicados a un producto, ¿no? Muchas veces, sí. Sobre todo los de cocina y ese tipo de cosas, que sí. De pronto también había gente que acudía periódicamente a los sitios para hacer recetas y mierdas con cuchillos especiales y cosas así. Había un programa en Estados Unidos que además trataba de cómo la gente llegaba a la teletienda a presentar sus inventos para intentar venderlos, que era bastante entretenido. Porque había dos tipos que eran como muy punteros en ese momento y... Que nos están llamando por teléfono porque está una de las compis que quiere entrar, pero como estamos aquí escondidos en la medianoche no sabremos si podemos abrirla o no. Sí, yo voy a ir a abrir un segundito, vosotros seguid hablando, pensad que lo que está diciendo molaba mucho y ya está. Mientras, a lo mejor... Era tan interesante lo que decía, no, pero gran pérdida. Hablando de anuncios, debo reconocer que antes hemos descargado un anuncio que me gustaría poner ahora. Porque yo creo entra que anuncio. Entra anuncio, es un vídeo bastante... O sea, un producto. Producto que yo creo que a muchas de las personas, sobre todo si lo escuchan aquí en España y tienen este diálogo, bueno, ahí va. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. A mí me importa. Claro que importa. Sí, creo que sí que importa. A él le importa. A ella le importa. A él le importa. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor... Bueno, yo creo que esto ya lo vamos a parar. Te diré la verdad, yo no tenía un problema. Es decir, que nunca nadie... Esto, chicas, que lo recordáis. Por supuesto que lo recordamos. Además, ahora mientras lo estaba escuchando, estaba pensando en ese enfoque como si fuera casi un tabú. Cuando del tamaño de los pitos... De los penes, de las... Cosas. ¿Pollas? o sea, se ha hablado siempre, ¿no? Y es como un momento de destape en plan de, bueno, pues hablemos del tamaño. Es como, ¿pero cuándo se ha dejado de hablar del tamaño? Pero en petit comité. Ya, bueno, eso sí es verdad. Bueno, esto era un anuncio exactamente que se llama el Yes Extender, que lo que hacía era ampliar el pito, básicamente. Entonces, por eso sabía esta ¿Pero gente. Sabes cómo lo ampliaba? No lo quiero saber. Es que había dos tipos de alargadores de penes. Había tipo bomba... Te recuerdo, antes de que... Descríbenos el dibujo. Hay el dibujo muchas de la cosas tibugio. De las que podemos hablar, ¿eh? Vale, pero dale. Había uno que era como una especie de cilindro de plástico transparente que te ponías en el pene y tenía una bomba que ibas apretando como una perilla hacia el vacío y te lo ibas tirando. Y ¿pero el ancho? Se supone que hacía todo. De hecho, se supone que sí, que hacía largo y ancho. Sí, hablan del grosor también. Pero ese tenía un problema que parece ser que acabó bastante gente al hospital porque hacía efecto botella de champán. Hacía no. ¡Pop! Y saltaba parte del pene. ¡Au! Y luego sacaron el Yes Extender, que era como una estructura que se enganchaba así con unas gomas y se iba estirando con unos tornillos, que era un poco como un potro de tortura medieval. Y vamos, no sé. Vale, voy a meter otro anuncio simplemente para cortar esto, ¿vale? Porque hay gente que lo está pasando mal. Cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Ese es el anuncio del Bavarian Edge, que es un afilador, que la verdad es que era otro anuncio típico. Y también están los cuchillos, como los Winsun. Los Jinsu. De todas maneras, has cortado una explicación de cómo funciona un alargador de penes para poner un anuncio de afiladores de cuchillos. Sí, bueno, porque estábamos hablando de un poco de la televisión esta de madrugada. También necesito un dibujo hablado de cómo era ese afilador de cuchillos, ¿qué tenía de especial? Bueno, ahí lo explican, o sea, he cortado porque llevábamos 20 segundos de anuncio, pero el anuncio duraba 2 minutos y seguramente había una versión larga, porque el Teletienden eran anuncios de 10 minutos hablándote de las virtudes de un producto. Pero también, aparte de los anuncios de Teletienda, la televisión daba más de sí hace unos años. Y existía, y todavía sigue existiendo, el teletexto, ¿no? El teletexto. El teletexto fue de las primeras formas de interacción entre el espectador y la televisión. O entre espectadores. O entre espectadores. Cuando aún no había internet. Fue el precursor del Tinder. Ah, sí. Sí, sí. Me han dicho, ¿no? ¿Y aquí alguien habrá ligado usando el teletexto? Puede ser. A mí me han dicho, una amiga me ha dicho... Que el teletexto... ¿Tu amiga Merche? Mi amiga la Merche. Bueno, era una forma... Que el teletexto se usaba, ¿no?, también para ligar. Y bueno, de hecho me he enterado de que se sigue usando el teletexto. Y se sigue usando para ligar. ¿Y cómo funciona? Porque claro, yo el teletexto no lo he vivido mucho. Entonces yo recuerdo que entrabas y había pues eso, los programas y demás. Pero la gente podía escribir. Es que soy un... Podías escribir. Pero sí. Salía como una especie de pantalla principal donde aparecía un chat o algo así. ¿O cómo era...? Tenías que ir navegando. A ver, Pam, hace 20 años que no uso el teletexto, pero a ver si recuerdo, ¿sabes? No me acuerdo ahora mismo. A ver si lo retomas. Pero sí, claro, tenía sus menús y entonces tú ibas navegando y entre otras cosas venía una sección como de anuncios por palabras, donde tú podías escribir y obviamente en el momento que a la gente le das la libertad de escribir algo, van a poner culo, anuncios de... Sí. No, anuncios. ¿Cómo? De contactos de chico busca chica, ¿pero 35 cómo años. ¿Con el mando de la ¿con tele? Con el mando, sí, sí. Qué paciencia, coñazo. Madre mía. Bueno, como hoy en día cuando navegas con la Smart TV, ¿no? Un ejercicio de mindfulness, eso. Complicado. Vale, aquí hemos apuntado algunas cosillas de las que queríamos hablar, de cosas que pasan en la noche. ¿Qué son las pijamadas? Ay, las pijamadas, por favor. Ah, por favor, cuéntamelo. Para contestar una pijamada... Hay que pensar en la película Gris, en el momento en el que están todas las chicas viendo, pues eso, un anuncio de dibujos animados cuando una se cepilla los dientes, ¿os acordáis? Cepilla los dientes, no sé cómo era. Pero bueno, entonces en ese momento, pues yo que sé, puede pasar de todo en una pijamada. Las chicas están en pijama, con ruleros, con su bata, con su tal, de forma, están súper cómodas, están bebiendo alcohol. ¿Es en la fiesta en la que a Sandy le ponen los pendientes? Efectivamente. Ah. Se meten al baño y a Sandy le ponen un hielo y le hacen un pendiente. Bueno, o sea, eso es lo más guay del mundo. ¿Esa escena no es realmente un paso a la madurez? O sea, ese alfiler, claro, no es algo fálico que está penetrando la pobre Sandy. Se están comportando como si tuvieran 12 años y tienen 30. O sea, eso... Se están comportando como si tuvieran 12 años pretendiendo que en la película tienen 16 y tienen 30. A ver, que acaba de llegar Laura, que era aquel ente que quería entrar. Comentario pijamada. Y aquí está, ¿qué quieres decir de las pijamas? Que es la fiesta de pijamas. No, de las pijamadas, de las pajamadas, iba a decir, fíjate. También, por donde bueno, según. Le iba a decir a Luis Belda que por favor, dejara de pensar tanto en su rabo, porque realmente las pibas no tienen tanta obsesión con los rabos. Es decir, se hacen un pendiente... A lo mejor sí, porque hay una superación de la madurez, pero para superar la madurez no necesitas un rabo. No lo necesitas. Tomad mola nota. Porque es un momento de rebeldía. De rebeldía, uh-huh, sin más. Y los rabos no son necesarios para era, ser rebeldes. Era por darle un barniz de cultura. Como comentario. Veis, Laura ha venido tarde y ha venido para romper aquí bien la estructura. No, ha hecho un análisis muy profundo y político de la película de Gris. Sí, muy político. Que yo no me lo esperaba. Hay más cosillas de las que podemos hablar de que pasan en la noche. El dogging, por favor. Yo el dogging. Que yo no lo tenía muy claro, me lo explico ayer Luis, pero por favor, adelante, sí, es que coméntanos los que parques, es el dogging. Los parques por la noche. Esto, yo creo que, yo, claro, cuando tú me decías me quiero hacer con un perro, yo pensaba que era por algo de esto, Guille. O sea, la gente que sale a pasear al perro y aprovecha para pa hacer un meneillo. Bueno, yo es que he tenido perros durante muchísimo, yo nunca he hecho meneillos, pero sí que sociabilizabas con los vecinos que sacaban a los perros. Yo a las 8:30 sacaba a mi perra. O sea, esto es subir un nivel, ¿no? En hablar con la gente que tiene perro, pues follas con la gente que tiene perro. ¿Pero esto es nuevo ahora rollo pandemia o esto se lleva haciendo tiempo? Esto no, toda la vida. Toda la puta vida. Toda la vida. Bueno, como el cruising. A las 8 yo iba y nadie que yo sepa hacía estas cosas, salía al Parque del Oeste. Pero a lo mejor tú no. Yo desde luego no. Pues, pero bueno, entonces el dogging es, con la excusa de sacar al chucho, apretarse a los vecinos. ¿Hay foros para esto? O sea, la gente pone como sé que había una aplicación que te tagueaba como los mejores puntos de dogging y de cruising en la ciudad. Que hicieron una especie de Google Maps interactivo y tal. Me da pena porque, joder, tienes que aprovechar el ratito en el que sacas al perro para eso. Joder, es que estás muy jodido de tiempo, ¿no? Bueno, a ver, o sea, lo que ha hecho el capitalismo. Terrible. Tremendo. Oye, aquí alguien ha apuntado lo de Hablar por Hablar, que es el programa. Ah, eso yo no lo conozco, ¿eh? Esto es de gente mayor ya. Hombre, para mí sí que la madrugada se puede relacionar con Hablar por Hablar. La madrugada era Territorio Comanche. Sí, de Cristina Tárrega. Cristina Tárrega y Hablar por Hablar de Gemaniana. Madre mía, dejó momentos estelares. Sí. Ese Cristina, programa. Estoy masturbando mirándote. Sí, sí, eso sí. Pasó bastantes veces. Sí, sí, sí, sí, sí. Era tremendo. Ese era tiene que haber un vídeo recopilatorio por ahí. Porque también tenía programa de mejores televisión. Momentos en el que incomoda a Cristina de Cristina es que luego al final casi todo lo que pasaba por la noche tenía un puntito de erótico, ¿no? O sea, yo me estaba acordando ahora de... Hombre, en Hablar por Hablar te encontraban desgracias. Sí, sí, era bastante bajo. Hombre, los cuchillos no sé, pero... Pero también servía para decir, pues mira, no estoy yo tan mal. No, mal de muchos consuelos de tontos y yo debo ser muy tonto, porque de verdad que sentías como un poco sientes el consuelo en ti. La esperanza de, ¿no? De que ¿cómo todo... es esa palabra alemana? No sé, no. De alegrarse de las desgracias ajenas. No, yo es que me estaba acordando de esos momentos por las noches, a partir de la 1 a la 2, que no sé si seguiré haciendo... que ponían como películas porno que no se veían penetraciones ni atributos. Sí, el softcore, ¿no? Y debajo iban apareciendo mensajes que iban mandando la gente con el móvil en plan de... Estoy en no sé dónde y tengo tema. A mí me costó tiempo darme cuenta de que el tema era cocaína. O sea, la gente estaba ofreciendo droga constantemente y yo decía, esta gente, ¿por qué no para de tener tema? ¿Qué tema? ¿Qué y tienen? Qué creativa es la gente, me encanta, ¿eh? Buscan siempre, o sea, qué afán ya, de superación, mejor, de encontrar a lo mejor mercado. La palabra cocaína la censuraban. Ya, bueno, pero... hemos borrado de la lista lo del ver el porno del Canal Plus codificado, está, ¿no? Última, está más abajo. La última de la lista. Perdón. Efectivamente, el porno codificado de Canal Plus, que aquí hay que tener cierta edad para entender de qué estamos hablando. Sí, ¿vale? Lo mismo Irene, con todo mi respeto, lo mismo no sabe qué es. Porque, claro. Porque... Cuando los chavales no teníamos internet... Oye, nos hemos saltado muchas más cosas. Nos hemos saltado estamos saltando de el camión de la basura, que es una cosa que sí, pasa por la noche. Pero, y ya, total. Y hasta aquí podemos decir... Gran tema. Laura hace gestos. Es bueno que no le haya quedado micrófono hoy. Que sí, pero sí. Puede, a Laura no le está gustando, Laura. Lo estamos haciendo mal. Tengo que decir que vale que el camión de la basura antes pasaba por la noche. Estáis demostrando que sois muy viejos porque ahora han abierto los horarios y hay veces que pasan durante el día. Laura, era un chiste. Sí, cosas que pasan por la noche. El camión de la basura. Ya está, no había más. Pasan. No, pero yo no lo sabía. Siguen pasando por la noche, por mi calle. Desde luego yo les escucho. Bueno, pero todas vuestras experiencias de la noche son dentro de casa, ¿eh? Pues eso, mirando el teletexto... No me he dado mis paseitos por la ciudad. Ahora quiero eso, porque cosas que me habéis contado aquí en la lista son cosas de... Nosotras nos adelantamos al confinamiento. ¿Así como? Pues haciendo cosas en casa. Quedándonos en casa a pasar el tiempo y a ver nuestra vida miserable. Yo llevo sin salir de fiesta desde los 30, o sea, desde que me convertí en un adulto responsable. ¿Desde cuándo, entonces? Desde los 30. Uf, yo creo, no sé si... Pues joder, unos todavía. Añitos. Sí. Bueno. Algún día serás mayor, Pam. No. No, pasa nada. Todos nos hacemos viejunos, pero bueno. Somos jóvenes de espíritu y seguimos haciendo tonterías como esto. Pero yo recuerdo eso de salir y íbamos a los sitios y ponían los brincos y daban limonada. Pero esto pasaba hace... ¿Daban limonada? Los brincos bailábamos el Charleston. No, eso o sea, sería nuestros queridos padres. La gente se iba al baño junta porque le daba miedo. La cuestión es que ahora, nos guste o no, nos toca pasar a partir de la medianoche toda la madrugada en casa. Puede ser la tuya o puede ser la de otras personas, pero a día de hoy es lo que nos ha tocado vivir. Y bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Os hemos dado muchas pistas. Por aquí también teníamos lo de hacer la ouija, que claro, toda la madrugada los hacemos. ¿Con vaso o con tablero? Pensar gran en tu, pregunta. Pensar con, en tu, con vaso de chupito. Con vaso, vaso de chupito. Vale. ¿Quién ha escrito lo de pensar en tu mierda de vida? Yo. Eso es Pam. Pam muchas tía. Noches. Pero tu vida mola, ¿no? Estamos bien aquí en Usera. Sí, sí, estamos bien. ¿Pero quién ha pasado una noche pensando en su vida de mierda? Bueno, yo día sí, día también. Hablar por hablar y entonces te tranquilizas. Puedes decir, mi mierda comparada con su mierda es mucho más mierda. Eso yo no lo viví, claro, pero... Esas noches... Yo recuerdo alguna noche de estas que te tomas una cerveza y te sienta mal y te pasas toda la noche queriendo morir abrazado al váter. Eso sí que es una mierda de vida. Bueno. ¿Eso te ha pasado en tu casa hace poco? Hace poco, ¿no? No, aquí nadie... Todos llevamos una vida súper sana. Y nadie bebe alcohol. Es que, y vamos, claro, a las 6 salimos, pero a hacer deporte. Claro, desde que salgo a correr por las mañanas, yo me acuesto a las 10 de la noche. O sea, yo no llego a ver el principio de Gran Hermano. Sí, eso es muy duro, ¿eh? Ya. La vida es muy triste. Yo salgo a correr, Luis. Silencio. Se me ha quedado mirando muy raro. Todo el mundo mira muy fijamente a Mercedes, preguntándole si, pues, intentando ver si era cara de póker realmente o no. Pero sí, sí, sabemos que sales a correr y que sientes muy bien, ¿verdad? Si me dejan. Sí, hombre, sí, podemos andar, podemos correr tranquilamente. Te damos permiso, Mercedes. Que sí. Merche, corre. Vamos a... Corre, Merche. Corre, Luis, eres un hipster. Es el hipster de Usera. Así vamos a escuchar una cancioncilla. Y ya estamos cerquita de despedirnos. A ver, ¿qué? Nada, déjalo. ¿Cosas de la noche? ¿Cosas de la noche? No, ya nada. Venga, lo se dejamos. Me ha pasado. Sí, es que la gente ya está aburridísima, entonces vamos a poner un poquito de música, que es lo mejor que tenemos en el programa. ¿Qué vas a poner? Pues mira, esto es Chico Trujillo, que creo que hace una canción que se llama Caleta Vargas. Y el hipster soy yo, ¿no? Esto, bueno, que la gente juzgue. Thank you. estamos ya en el tramo super final del programa de radio La Chipén. Estamos a puntito ya de irnos. Y quería que Luis... no, vamos a empezar por ti, Luis, te jodes. Despídete, tío. ¿Cómo has vivido este programa de la medianoche? Yo a medias. A medias. Estoy medio contento porque medio bien, medio mal. Ahora nos tenemos que quedar confinados hasta las 6 de la mañana. Ya, esa es la putada. No, estoy todavía pensando que no he contado muchas cosas de calendarios. Uf, por favor. No. Eso lo dejamos para dentro de un año. Es que, claro, me estoy dando cuenta. Me he dejado toda la parte del calendario Inca, que es muy interesante. Gracias, Luis, tío. Vale. Mercedes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Está bien. Contenta de haber participado. Hombre, tía, sí. Tú siempre dices que no, pero aquí al final estás ahí. Digo que no y luego vengo. Pero y el mapuche, ahí. El calendario mapuche. Madre para perderle de vista. Y los Nabucodonosorcitos. En fin. Bueno, no, guay, gracias por estar aquí, tía. Gracias a ti, Guille. Estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mogollón. Yo también. ¿Verdad? ¿Y tú, Pam? ¿Estás aprendiendo? Sí, aprendiendo un montón. Yo quiero que Pam diga Nabucodonosorcito. Nabucodonosorcito. Bueno, lo importante es la intención, porque yo creo que lo que tenemos en este programa, lo mejor que tenemos es la intención, porque luego el resultado final ya dejamos... Bueno, y hay talento. ¿Tú crees? Talento en bruto. Pero muy bruto. Hay que pulir ahí. Hay que pulir. Estamos ahí puliendo para... Pues para poder hacer algo digno, ¿no? Ese gran objetivo vital que tenemos todos, que es el programa de las 24 horas de Radio La Chipén. Que en realidad suena una pesadilla. Y no, pero aquí va a ser maravilloso. Va a ser lo más. Y eso le vas a poder hablar a tus nietos de ASMR. Sí. ASMR también. ASMR. Oye, Laura, que has llegado aquí, ¿qué tal, tía? Pues con miedo de que me digas que le pueda contar a mis nietos, puesto que no pienso ni tener hijos. Bueno, no, tus nietos o tus sobrinos o... Soy hija única. O tus alumnos. Vale, tus alumnos. ¿Pero vas a poder contar a los hijos de tus alumnos? A mis alumnos les doy bastante la brasa, sí, es verdad. ¿Les hablas de Radio La Chipén a tus alumnos, sí, ¿no? De la ESO? Pues todavía no he tenido oportunidad, solamente a mis compañeros de trabajo, pero bueno, pues... Deberías poner diles que lo escuchen, que van a aprender mucho. Sí, sí. Sobre todo con lo del Jack, el extender este de... Sí, hombre, es que eso no lo han vivido. Y los calendarios. Los calendarios es bastante siempre interesante. Los calendarios. No, vamos a dedicar siempre. Un programa, una hora de las 24 horas va a ser para los calendarios. Y vas a estar tú hablando ahí, pero tú solo, a capea. De vez en cuando. Calendario mapuche me ha dado mucha curiosidad, ¿eh? Bueno, chavales, que nada, voy a soltar ya aquí la música bajita. Y que muchísimas gracias por estar aquí. Mola que a pesar de que esto es una iniciativa pues que no tiene un apoyo ahí súper serio y tal, pero estáis aquí con cierta regularidad haciendo cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Dale al otro botón. Ahora, con esta musiquita de fondo. ASMR. Con esta musiquita de fondo os doy las gracias por estar aquí. Radio La Chipén, blogspot.com. Podéis seguirnos en muchas redes sociales como en Instagram, en Facebook. Ahí está. Y con esta canción que parece que nos vamos a caballo desde Usera a todo el mundo, yeah. Os dejamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.